Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Cierro a la Izquierda. Hoy día vamos a estar conversando con Vanessa Jope y con Bastián Labé, quienes son constituyentes electos tanto del Distrito 20 como del Distrito 21 de la región del Biobío. Tuvimos una interesante conversación con ellos dos el día sábado por Facebook. Recuerden que todos los meses tenemos un en vivo el último sábado del mes. Y sin nada más que decir, lo dejo con mi compañero Robinson para que le dé paso a esta interesante conversación. Adelante, Robinson. Hoy día toca, evidentemente, hablar del proceso constituyente. Para eso me acompaña mi compañera Angel. ¿Cómo estás, Angel? Desde las tierras de Mulchen, esta vez, me parece, ¿no? Sí. Hola, chiquillos. Hola a todas las personas que están en este momento ya conectándose con este programa. Estoy muy bien y efectivamente de las frías tierras de Mulchen. Frías tierras de... Mira, yo estoy en Valdivia, pero no está tan helado. No sé. Seguro que llovió mucho. Y como tú estás en Mulchen, voy a aprovechar de saludar inmediatamente a Vanessa Jope, constituyente del Distrito 21 al cual pertenece Mulchen, ¿cierto? Así que, Vanessa, gracias por recibirnos, por atender nuestra llamada y bienvenida. Muchas gracias, gracias a ustedes por permitirme estar acá y en parte también dar los agradecimientos a todas las personas que vieron el apoyo de alguna forma ahí en el distrito, así que gracias. Súper, vamos a estar conversando con Vanessa y también con Bastián Labé de Hualpén, ¿cierto? En el distrito 20, constituyente por ese distrito, pero que ahora está en el norte, Vanessa. Hola Bastián, gracias por recibir la comunicación. Hola Robinson, gracias por la invitación y bueno, encantado nuevamente de compartir espacio, de dialogar el día de hoy. Súper, súper. Vamos a comenzar de inmediato, pero antes saludar a todas las radios amigas que transmiten este programa, que lo van a ver durante la semana en realidad. Así que Radio Voz de la Mujer, que es nuestra radio madre, ¿cierto? De donde nace Cerro La Izquierda, en el Cerro La Pólvora, en Concepción, ¿cierto? A Radio Fiesta Mix de Nacimiento, también en el distrito de Vanessa, ¿cierto? A Radio Can de San Fernando, allá en la provincia de Colchagua. Radio Monte Águila, en la comuna de Cabrero. También a Radio Renguermo, en la comuna de Coelemu. A la Radio Villa Francia, Estación Central, en la región metropolitana. Y a la Radio Villa Olímpica de Ñuñoa también. Y a la Radio Pellín Folil, del Puelche.cl, en Panguipulli, región de Los Ríos. También nuestro saludo afectuoso para la Radio Sentipensares, que desde Buenos Aires, Argentina, transmite el contenido para toda América Latina. Nos abrazamos a ellos que hace un tiempo ya están con nosotros. Y también este contenido lo pueden escuchar por resumen.cl, ¿cierto? El medio de la ciudad de Concepción, que sube todos nuestros podcasts y nuestros videos. Bien, dicho eso, comencemos con las primeras conversaciones, en realidad más que preguntas. Una primera impresión de los resultados de la elección. ¿Cómo estuvo eso, Vanessa, en tu caso? ¿Cómo lo vivieron? Ay, la verdad es que fue muy tenso. Yo estuve como hasta las 2 de la mañana estábamos en la casa de una persona, de una amiga, de una persona que trabajó, digamos, con nosotros. Y viendo todo el rato los resultados, no teníamos tele, estaban como por internet sacando y de repente me decían, no, entra la Clara Zagardía, que era de Independientes No Neutrales. Porque igual yo tenía muy buena votación, pero las otras candidaturas no sumaban. Entonces hubo un minuto de mucha tensión. De hecho, no salimos a celebrar ese día ni nada. O sea, salió mucha gente a tocar bocinas de otras elecciones y nosotros estábamos todavía como esperando. Y luego, hasta bien tarde, ya no, como que se nos quitó el susto y ya sentimos que estábamos ahí, aun cuando era harta la votación. Estuvimos como, siento yo, como peligrando hasta el final, o al menos esa era la información que me transmitían ahí mis asesores de cálculos de votos. El comando, claro, y el de integración del DON, que igual es complejo. Entonces. Ya, y Bastián, en tu caso, ¿cómo fue ese día, esa noche? Sí, quizá no tan tenso como el de Vanessa, porque los resultados de alguna forma los teníamos un poquito más claros desde antes. Obviamente igual hubo una tensión y todo, porque estamos compartiendo también el espacio del conteo y todo eso con Matías Rifo, que es mi compañero de la agrupación Salvemos el Santuario, que va candidato a concejal por Hualpén. Entonces estábamos los dos en todo lo que era el proceso del conteo y viendo los resultados. Bueno, primero salió el tema de los constituyentes, y yo creo que de alguna forma cuando ya se ratificaron los resultados es cuando a mí me llaman por teléfono, me llama el Diario El Sur, para sacarme una nota. y eso fue, no sé, a las 8:30 de la tarde. Entonces yo dije, ya, pero ¿están seguros? Y no, sí, es que como que el mismo tema del don't, como dice la Vane, que por temas de variedad es muy difícil que no salga y tú, ¿cachai? Porque había muy buena votación de mujeres en realidad en todo el distrito, acá en el distrito 20. Así que, no, contento, ese día fue un día muy especial también. Así que estuvimos ahí compartiendo un ratito, pasando las alegrías también con mi compañero, con Matías, que también tuvo una súper buena votación, segunda votación histórica acá en Guaypen. Así que eso fue una buena jornada, fue una bonita jornada el día de la votación. Súper. Angel, adelante. Sí, voy con la siguiente pregunta o hilo de conversación. Preguntarle cuál va a ser su sello, su impronta, cuál va a ser como el tema o los temas que ustedes van a tratar de posicionar cada uno dentro de esta discusión que se viene en los próximos meses. En el caso tuyo, Bastián, primero. Sí, bueno, yo provengo de las organizaciones territoriales, principalmente organizaciones del mundo socioambiental, pero principalmente territorial, tanto de la comuna como de la región del Biobío. Y en ese sentido nosotros también lo que queremos posicionar en esta nueva constitución es todo lo que tiene que ver con la defensa de los territorios, los derechos de la naturaleza, descentralización, plurinacionalidad, y también los elementos que tienen que ver con la recuperación del agua. Acá en la región del Biobío tenemos muchos problemas respecto al agua, sobre todo en comunidades que tienen algunas características más rurales. Hay un negocio muy grande con los camiones aljibe, hay toda una producción vinculada también a la industria forestal. Los derechos de la naturaleza, como les decía anteriormente, también tienen un rol importante para nosotros, así que esos son los elementos que queremos posicionar, pero principalmente una democracia con base territorial, una democracia desde las comunidades, democracia directa, ejercicio político que vaya más allá del voto, que vaya más allá de plebiscitos, sino que creemos también que es importante generar un proceso de educación, de politización durante todo el proceso constituyente, así que esos son como algunos de los elementos que queremos colocar, incluso los primeros meses, los primeros días. Creo que es importante también generar esa estructura participativa, que en el fondo es lo que luchamos y lo que estuvimos peleando también en las calles, y de alguna forma es como nos imaginamos este proceso de convención constitucional transformado ya en una asamblea constituyente propiamente tal. Y tú, Vanessa, en tu caso, ¿cuál es el sello, la impronta? ¿Con cuáles temas vas? La verdad es que siento, y a raíz de algo que conversamos antes de este programa, siento que aquí hay que ser integradores. No me gusta decir mi impronta, porque de hecho aparezco en entrevistas en distintos medios diciendo cosas distintas, porque efectivamente, bueno, nosotros planteamos 6 ejes fundamentales para sintetizar toda una propuesta, que es algo más complicado de explicar una propuesta completa. Y lo menciono porque si bien yo soy feminista, también soy mandataria de los movimientos socioambientales de mi territorio, provengo también de organizaciones sociales, soy abogada, siempre he sido una abogada social del área de los derechos humanos, pero me he especializado en un montón de cosas distintas que tienen que ver con lo ambiental, con lo administrativo, etcétera. Y la propuesta que nosotros tenemos también contempla el Estado plurinacional, la ecoconstitución, que tiene que ver con lo que dijo Bastián, absolutamente todo lo que él mencionó, pero también tiene que ver con esta perspectiva de género, pero también con la perspectiva de las infancias, de las disidencias, de las diversidades. Los mecanismos de democracia directa también como una forma de profundizar la democracia en nuestro país, y que dice relación también con desconcentrar el poder dentro de nuestro país, que finalmente significa también ese poder llevarlo hacia la ciudadanía, y en el fondo quitarle también poder al presidente de la República, en el sentido de moderar este hiperpresidencialismo, presidencialismo reforzado que tenemos, y en ese sentido pasarle mayores atribuciones de decisión, mayor poder a esa ciudadanía. Eso a mí me parece que es fundamental. Y entre otras cuestiones que hemos planteado, también planteamos, por ejemplo, la reestructuración de las Fuerzas Armadas. El hecho de que las Fuerzas Armadas tengan que salir de la regulación constitucional. Estas Fuerzas Armadas no pueden seguir estando en una constitución, de partida no pueden seguir siendo reguladas como están. Y eso significa repensarlas con un enfoque de derechos humanos. Y eso va a significar necesariamente una institucionalidad que vamos a tener que poner a prueba y que por lo tanto no puede estar en una carta fundamental, entendiendo que una carta fundamental no es algo que se modifica fácilmente. Por lo tanto, eso también es algo importante, sacar esas Fuerzas Armadas de esa regulación para ponerla en una norma de rango inferior, de tal manera que toda esta reestructuración que se quiere y que se piensa también con una fiscalización desde lo civil, con una conformación no ya tan autónoma de parte de ellos y con un poder civil de control externo. Todo eso va a haber que irlo revisando y probablemente sean cuestiones que va a haber que ir modificando en el tiempo. Por lo tanto, eso tiene que salir de la regulación constitucional. Y si tú lo piensas, todo esto que yo estoy poniendo sobre la palestra son derechos humanos, derechos fundamentales, derechos sociales. Y esa también es una patita muy importante que siempre quiero sacarla a colación, porque a los chilenos se nos expropió, se nos quitó, yo digo expropió, pero en definitiva expropió por decir que es un acto del Estado. El Estado nos quitó nuestros derechos sociales y no me dio acá ningún tipo de compensación económica, por lo tanto igual me autocorrijo, no es una expropiación, se nos quitaron nuestros derechos sociales y esto es algo gravísimo. Entonces, si tú lo piensas, creo que el enfoque siempre van a ser los derechos humanos, la desconcentración y descentralización del poder y, por supuesto, la protección de la naturaleza, el enfoque de género. Pero es una diversidad de cosas que es importante entender que no pueden, muchas de ellas no pueden entenderse por separado. Y esto es algo que quizás vamos a llegar en el transcurso de la conversación, pero una constitución no se puede discutir como se discuten las leyes en el Congreso, porque no es un texto donde una regulación está, no está correlacionada con la que viene, digamos. Es importante que haya una armonía en el texto constitucional. Por lo tanto, también a mí me parece que en general los constituyentes tendrían que tener una visión más completa o entendemos y hacernos parte como de la totalidad de las demandas. Oye, Vanessa, pero parece que eso no es lo que opinan, disculpa Robinson, no es lo que opinan de los movimientos sociales, como son ustedes, representantes de movimientos sociales, de organizaciones más sociales, no representantes de partidos políticos, no militantes en el fondo, necesitan un apadrinamiento o de alguna manera la guía, porque pareciera que creen o observan ellos dentro de la lectura que realizan, que por ejemplo Bastián solamente podría discutir de cuestiones medioambientales y tú de cuestiones feministas. Exacto. Y al parecer ese discurso se ha instalado bastante en el último tiempo en los medios, no es con el afán de polemizar, o sí, pero me gustaría que... ¿Por qué no? Entrar en esa discusión, porque pareciera que necesitan que los tomen de la mano y los guíen en esta discusión a los representantes de los movimientos sociales, a los que nacen desde ahí. A mí me parece excelente tu reflexión y pregunta, porque efectivamente a eso quiero llegar. El hecho de que yo sea una persona que me atienda en el hospital público, que llevo 30 años de gobiernos que desde una supuesta democracia, que dicen que van a sacar una dictadura que finalmente se transforma en una dictadura económica, que nos toca vivir con sueldos de miseria, que me toca atenderme, ir en el servicio público de transporte, sea acá o cuando me toca ir a Santiago, que es horrible, etcétera. La vida misma en este país implica conocer de todos los temas. No necesitamos ser técnicos, teóricos, abogadas, abogados, abogades, para entender cuáles son las carencias que vivimos siendo chilenas y chilenos que no somos parte del 1% más rico o de este 5% que pueden ser como los más privilegiados de Chile. Ponen el 10%, pero el 90% de la población estamos súper jodidos. O sea, si yo te digo que no tenemos derechos sociales, que no tenemos el agua como un bien de uso público, eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces a mí me parece que quienes están haciendo esos planteamientos es gente que vive en el Olimpo, es gente que no entiende que todos nosotros sabemos mucho más que ellos de lo que es vivir en este país, de lo que es vivir sin derechos sociales, sin derechos humanos, sin poder manifestarse, salir a la calle porque te vuelan un ojo y vivir con ese miedo de lo que eso significa y además de un medio ambiente contaminado. O sea, todos estos temas, y además en un país donde no existe democracia para tomar decisiones, la democracia se agota en el concepto de la democracia representativa, que déjenme decirle que no tiene nada democrático, solamente se entiende democracia porque elegimos a nuestras autoridades periódicamente. Entonces, claro. Eso es lo que yo diría. Y en tu caso, Bastián, ¿qué te parece esto que planteamos? Yo creo que representa, bueno, los partidos del del centro político en este momento, porque para mí el Partido Comunista y el Frente Amplio son parte de la socialdemocracia, son parte del centro político. Chuta, el, tu audio está más o menos. Tu audio, sí, algo le pasó, no sé, desconectar el audífono. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Lo que les planteaba es que justamente estos partidos, uno de los principales objetivos de este tipo de partidos es crecer como partido, más allá de hacer política. Creo que uno de esos objetivos, y que bueno, hace mucho tiempo también fue planteado con esta alianza que hizo el Partido Comunista con el gobierno de Michelle Bachelet. Obviamente, si entramos dentro de esa lógica, los partidos van a seguir funcionando bajo el modelo de apadrinar, tal como decía Ángel, buscan de alguna forma tomar a estas candidaturas independientes, que a todo esto también suponen, yo he salido en varias notas donde no existe casi domicilio político de los independientes, los que no fuimos en la lista del pueblo, por ejemplo, como que no existimos, como que salimos de la nada, andamos tirados por ahí dando vueltas, y de alguna forma también se quiere generar esta búsqueda o andar en cazando casi estas personas que aparecen por ahí de los movimientos sociales o quizás de dónde salieron, por paridad, no sé, y buscan atraerlos justamente bajo la lógica que de regulación dentro del marco político actual. Creo que hay varias cosas, no solamente respecto a las temáticas que son abordadas o que podemos abordar las diferentes ya convencionales constituyentes electos desde el movimiento social, desde el movimiento popular, desde el movimiento feminista, del movimiento ambiental, sino que también cómo vamos generando una articulación necesaria para para un nuevo ejercicio político y una nueva práctica política. Porque no solamente sumarse a un cuadro, a una bancada determinada, o de repente tener algunas similitudes con algunos de estos partidos que representan la socialdemocracia, sino que también tiene que ver con la forma de hacer política. Nosotros, cuando desde los movimientos sociales también existe una articulación previa, hay muchos compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en otros lugares, en otros espacios sociales, en otros espacios de lucha, muchos de ellos también en la calle, porque creemos también que la articulación y la nueva forma de hacer política no comenzó el 18 de octubre, el 19 de octubre del 2019, sino que se viene dando hace mucho tiempo. Y lo que ocurre en la convención constitucional, la aparición de estas nuevas candidaturas que ya son electas, como por ejemplo el caso Vanessa, el caso mío, venimos desde trabajos sociales desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que viene a reflejar esto, o la elección de la convención constitucional, con la correlación de fuerzas, es el actual escenario chuta, otra vez político hacia el futuro. Es una representación práctica, un poco más concreta, es una representación práctica, un poco más concreta, de lo que se viene para los próximos años en términos políticos y cómo se va modificando también el esquema de la organización del poder dentro de Chile. Súper. Oye, quiero saludar a la gente que está viendo en vivo este programa, porque esta edición es en vivo, ¿cierto? Felipe Iglesias dice, saludos a Vanessa y Bastián, adelante con todas las fuerzas de la historia. Después está Luis Ramón Guajardo, que dice que todos los recursos chilenos, como el agua y los glaciares, deben ser de Chile y de los chilenos y no de los privados. Ahí después podemos comentar ese tema más adelante. Luis Ramón dice además que en la carta los chilenos pueden despedir a los políticos, senadores y diputados y presidentes, o sea, en la nueva constitución, que se pueda haber revocatoria, a eso se refiere, ¿no? Eso va mientras, después sigan comentando, ahí los vamos a leer en la caja de comentarios. Yo quisiera llevarlos a otro tema que se relaciona con todo esto igual y que tiene que ver con esto que sacó la lista del pueblo en su minuto, pero que después se ha ido masificando. Ayer o anteayer salió una carta de constituyentes de asambleas y territorios, alrededor de 15, 20 personas, ¿cierto? Constituyentes electos, por la libertad de los presos y presas de la revuelta antes de comenzar la escritura de la Constitución. Me gustaría saber qué opinan de eso, cómo lo ven ustedes. Bastián, tú primero. Bueno, yo creo que el tema de los presos políticos de la revuelta ha sido una demanda sentida desde el pueblo, desde las organizaciones, incluso desde el pueblo movilizado. Porque si bien existió esta revuelta social, este movimiento popular que sale a las calles el 18 y 19 de octubre, no necesariamente esa revuelta, ese movimiento popular que sale a las calles, pertenece directamente al movimiento social, a una articulación anterior. Entonces, hay distinciones y hay elementos diferentes respecto a eso, porque hay compañeros y compañeras que están detenidos, pero que salen a la calle a demostrar o a desatar la rabia contra el sistema, contra las opresiones, bueno, todas las demandas que aparecen en el 18 de octubre en Santiago, el 19 de octubre, al menos que nosotros lo vimos en el Gran Concepción. Para nosotros es una demanda sentida, evidentemente, porque creemos que son presos políticos, porque actualmente vivimos en un desgobierno, o sea, la dictadura económica de Sebastián Piñera pasó a ser una dictadura de carácter político, y eso lo estamos viendo día a día. Podemos enumerar una serie de elementos que de alguna forma configuran cómo el accionar de este desgobierno finalmente ha mantenido su cuota de poder dentro de la lógica que tienen, con una estabilidad, entre comillas, respecto a que no han sido capaces también de ofrecer cambio, de ofrecer un discurso diferente, un discurso que de alguna forma ofrezca oportunidad, ofrezca posibilidad, y eso lo vemos todos los días en la calle, sobre todo con respecto al tema de la pandemia. Pero específicamente con el tema de los presos políticos, los presos y las presas políticas, es una demanda sentida, es una demanda sentida popular de las poblaciones. Yo personalmente tengo una relación y conozco a uno de los chicos que fue preso político, no quiero decir su nombre tampoco, pero que es de la comuna de Hualpén, donde mantengo contacto más o menos permanente con su papá. Él es un preso político que ahora está con una medida cautelar en su casa, ha recibido amedrentamiento, ha recibido una serie de también presiones por parte de gendarmería en su momento, desde la policía. Visita en cualquier horario, no tiene la posibilidad tampoco de trabajar. Eso es una de las cosas también que imposibilita, no solamente en la cárcel propiamente tal, sino que también cómo estos jóvenes, que en su mayoría son de extracción popular, no pueden salir adelante. Este chico tiene una familia, tiene una hija, tiene su compañera, y son varias cosas que se van conjugando. Entonces, la libertad de los presos políticos de la revuelta, no solamente tenemos que pensar en términos de libertad, y evidentemente estamos muy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, las organizaciones también en las que participo estamos muy de acuerdo, hemos estado siempre apoyando de una u otra forma a los presos y presas de la revuelta, sino que también entender cómo estos jóvenes que están detenidos también, qué proceso se va a dar después, porque no podemos simplemente, va a pasar lo mismo que pasa con los chicos y las chicas del Sename, que cumplen 18 años y los tiran a la calle. Entonces, ¿de qué manera también nos hacemos cargo nosotros y nosotras como organizaciones de generar un acompañamiento a los compañeros y compañeras, tanto que están detenidos o fuera? Yo creo que ese proceso también, porque creemos que el indulto tiene que darse, tarde o temprano se va a dar, de alguna forma la correlación de fuerzas, como hablábamos anteriormente, permitiría en este momento que se generen esas medidas, al menos un cambio de las medidas de los compañeros y compañeras detenidos. Pero también tenemos que pensar en cómo nos hacemos cargo y cómo podemos generar ese proceso de acompañamiento, que para mí es importante, sobre todo en términos políticos, en términos sociales, y cómo entendemos también la situación de los presos y presas políticas de la revuelta, también dentro de la lógica de las transformaciones que necesitamos, en cuanto a la relación que podamos ir generando con estos jóvenes, que en su mayoría son jóvenes, porque esas son las características que tienen. Y desde las organizaciones nosotros también tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir acompañándonos en este proceso para generar salidas que se vinculen también a la realidad de los compañeros y compañeras que en este momento se encuentran detenidos, detenidas, o con medidas cautelares, o con algún tipo de medida que no les permite generar, tener una vía común y corriente, o de alguna forma poder ganarse la vida de manera tranquila. Vanessa, en tu caso, ¿cómo ves la polémica esta que se ha instalado acerca de preconvención y los presos políticos? El micro. Ahí sí, ahí, perdón. Ahí sí. Sí. A mí me parece que en Chile venimos hace mucho tiempo naturalizando y tolerando la violencia del Estado, la violencia institucional. Y hay que entender que esto no, lamentablemente no inicia con los presos de la revuelta. O sea, tenemos una gran historia de injusticia en nuestro país y de violación a los derechos humanos por parte del Estado. Y esto se repite en este gobierno, que finalmente lo que hace es reproducir estas lógicas en el fondo, la criminalización de la protesta social y la represión como una forma de abordar problemáticas que no se resuelven con la represión. O sea, lo que se busca cuando se reprime no es resolver el problema. Ahí solamente lo que se intenta es acallar a quienes intentan legítimamente, de acuerdo a la propia constitución de Jaime Guzmán, ejercer el derecho a manifestarse. Por lo tanto, en ese contexto de país, me parece gravísimo que estemos hoy pensando en una nueva constitución, sin haber hablado previamente respecto de la reparación a todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido el Estado de Chile. Y las víctimas, yo cuando voy a terreno, acá han pasado distintas cosas en relación con eso. Yo les podría contar casos hasta de que el Estado, a través de Forestal Arauco, cuando era del Estado, usurpó mil hectáreas a una comunidad acá en Curanilahue. Y esta comunidad es el primer caso de una recuperación campesina, no mapuche, de territorios que les pertenecen, pero que en algún minuto los sacaron de ahí. Y esa gente por muchos años se fueron chicos, se fueron adolescentes y hoy son viejos y vuelven a su tierra tratando de recuperarla, pero ¿quién les compensa todo el daño que han vivido? ¿Quién les compensa a las personas que hoy se ven después de 48 años desde la dictadura con cuestiones que no se han resuelto antes? Entonces, entendiendo todo esto, que es un contexto muy terrible, digamos, desde la perspectiva de cómo lo naturalizamos y casi como que lo ponemos en tela de juicio, como que estuviera mal el aceptar o el quizás como querer poner estos temas sobre la mesa antes de hablar de una nueva constitución. Sin embargo, me parece que el orden de las cosas es a la inversa. A mí me parece absolutamente lógico que estemos poniendo esto antes de la constitución, porque si no estaríamos, como se dice, poniendo la carreta detrás de los bueyes. Al revés, los bueyes detrás de la carreta. Se entendió perfecto, Vanessa. Alterando el orden de las cosas, ¿me entienden? A mí me parece lo más natural querer abordar este tema. Ahora, por otra razón también muy importante que dice relación con lo constitucional. Yo mencioné anteriormente una cuestión que me parece igual importante y relacionada con este tema, que es este hiperpresidencialismo que incluso nos podría hacer, desde la perspectiva constitucional, cuestionar la real independencia de los tribunales de justicia en Chile. Si tú piensas, digamos, que los nombramientos de los jueces, que el nombramiento de los ministros de corte pasan por el presidente de la República, entonces tú entras a cuestionar qué tan independiente es el Poder Judicial respecto de las que son los mensajes y las señales que está enviando este Ejecutivo, que lo que está intentando hacer es criminalizar esta protesta social y reprimir a quienes quieren legítimamente manifestarse. Y en ese contexto, entendiendo que la Constitución actual no garantiza la independencia de un poder del Estado, que está hecho precisamente, que se puso en función de evitar este cambio de constitución, a mí me parece lo más legítimo que se cuestione y que se exija que se resuelva. Así que, perfecto. Bueno, ese es mi planteamiento. Sí, no, quedó clarísimo el punto. Oye, yo quisiera llevarlos al terreno de ya instalados ustedes en la convención y todos los compañeros y compañeras que estén como constituyentes, ahí cómo se va a dar la lógica, porque también se instaló, bueno, lo pusieron los medios a través de Stingo, ¿no? Esta idea de si las mayorías son las que tienen que colocar los temas que se van a discutir en la convención y las normas en las que se va a trabajar esa constitución, nueva constitución, o la vieja lógica de los consensos que tanto le gusta a la clase política actual en el Parlamento. Entonces, ¿cómo ven ustedes que pudiera trabajarse ese tema? Bastián, por ejemplo, ¿cómo ves tú generar estas bancadas medioambiental, feministas, cierto, de derechos políticos y así, y que sea transversal a los partidos y a los constituyentes? ¿O crees que tiene que darse esta lógica de si somos mayoría, bueno, esto es lo que se discute, ¿no? Sí, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, el tema de las bancadas que tú señalas, de las diferentes temáticas, quizá algo natural que se va a ir dando de acuerdo a los temas, la expertise también o el vínculo que tenga cada uno de los constituyentes con esas temáticas. Hay otro tema, sí, bueno, respecto a lo que tú mismo mencionas, Robinson, respecto a estas propuestas, lo que señala Stingo, igual me llama la atención porque lo plantea también desde una lógica, evidentemente no desde el diálogo, pero de una lógica de representación también de las candidaturas independientes de los movimientos sociales. Entonces, eso igual me llama la atención porque, en el fondo, lo que nosotros buscamos, al menos desde esta candidatura, y yo sé que hay muchas candidaturas también de mis compañeros y compañeras que están planteando esto, es la territorialización del proceso constituyente. Entonces, cuando entendemos que lo que tenemos que hacer es territorializar y que nosotros, en el fondo, somos portavoces o nos autorrepresentamos en la Convención Constitucional, porque no somos una figura pública de la televisión, no somos parte de un partido político, sino que nosotros generamos también un proceso democrático donde nos autorrepresentamos. Y como nos autorrepresentamos, también tenemos un mandato que cumplir. Y ese mandato está vinculado no solamente a nuestras organizaciones. Bueno, en otra conversación igual con otra persona una vez me dijo, bueno, pero tú no vas a representar solo a tu organización, tú tienes que representar a todo el Distrito 20. Y claro, efectivamente, nosotros vamos a abrir los procesos participativos, vamos a abrir asambleas, cabildos, donde se pueda recabar la información, la opinión, las reflexiones de los vecinos y vecinas, y nosotros tengamos que llevar esto a la Convención Constitucional. Entonces, los temas no es que los ponga un grupo determinado u otro grupo, los temas los va a poner la gente, porque exacto, la agenda política de octubre la puso la gente en la calle, y ahora lo que estamos haciendo es básicamente un proceso de carácter institucional, evidentemente, pero también tiene que estar acompañado del movimiento social, que siempre tiene que estar permanentemente asediando la Convención Constitucional. No pueden, y también un llamado a la gente, no pueden dejar tampoco la convención en manos de los constituyentes, por muy progres que sean, por muy ambientalista, por muy social que tengan, por muy, no sé, que tengan una, que sean parte de una figura pública reconocida, no, no tienen que dejar la mano los políticos en estas personas, ni siquiera nosotros. La mejor forma de hacerse parte del proceso constituyente es estar constantemente fiscalizando y participando de toda la dinámica que se va a dar. Oye, Vanessa, antes de ir contigo, ya que mencionaste a los compañeros de Mundo Nuevo en Curanilahue, que es un caso que es, en la legislación internacional se llama de desplazamiento forzado, te quería agregar que en tu distrito también en Mulchen se vivieron procesos de desplazamiento forzado de comunidades de asentamiento de trabajadores forestales, no, trabajadores forestales. Y asentamiento de reforma agraria, en muchas partes hubo desplazamiento forzado, y también donde estoy yo, en la región de Los Ríos, en el antiguo complejo forestal maderero Panguipulli, más de 10.000 familias fueron desplazadas de este territorio. Entonces es un tema que cruza a nivel nacional instalarlo como derecho, como falta a los derechos humanos, en el fondo, como crimen de lesa humanidad. Y les comento al tiro, los dos constituyentes que tengo aquí, al tiro les digo que el día 16 de junio vamos a presentar aquí en la Corte de Apelaciones de Valdivia demandas contra el Estado por desplazamiento forzado en el complejo forestal. Así es que para que lo tengan ahí pendiente, le haré llegar la información. Ya que sí, para compartir, para difundir. Sí, claro. Claro, un tema de derechos humanos que nunca en Chile ninguna comisión de verdad se dedicó a investigar. Nunca. Bien, Angel. Oh, no, perdón, Vanessa. Sí. Vanessa, falta que responda Vanessa. Perdón, yo me perdí, ¿sabes? Que sentí que estábamos como muy conectados en el tema, porque a mí me parece un tema fundamental, maravilloso. El tema de la deliberación, claro, por supuesto. ¿Cómo participa el pueblo en el proceso constituyente? Que es lo que planteaba Bastián, ¿no? Ya, sí, me perdí porque estaba pensando en el desplazamiento forzado, y me parece excelente que lo estén posicionando y que se haga esa demanda en contra del Estado. Así que, porque es una forma de violación de derechos humanos tampoco resuelta. Ahora, sí, efectivamente. Bueno, Stingo hace su show, ¿cierto? Stingo llamó, creo, a no sé cuántos constituyentes, lo anunció, así que él estaba llamando. Él está buscando la presidencia, creo yo, de la convención. Y en eso nos mete a todos en el mismo saco, porque eso es lo que me da risa. Aquí como que estamos todos nosotros contra ustedes, los de derecha. Y él como queda por sentado que todos los movimientos socioambientales vamos a estar como de parte del Pacto Apruebo Dignidad. Mira, incluso nosotros fuimos en un cupo del Pacto Apruebo Dignidad, pero nuestro como domicilio político, que fue el concepto que escuché hace poco, no tiene que ver con el pacto, o sea, somos parte de los movimientos socioambientales y en ese sentido nuestro corazón está ahí. Entonces, me parece que él está haciendo un show solamente, como, y simplificando todo esto como diciendo nosotros vamos a hacer lo que queramos, pero él sabe, realmente él sabe que está haciendo solamente ese show. Ahora, lo que plantea Bastián me parece fundamental. Nosotros igual venimos saliendo hoy día. De hecho, me logré dar una ducha antes de este programa porque estuvimos todo el día en un congreso que partió a las 9 de la mañana para definir nuestra orgánica y para poder como rearticularnos. Y aceptamos a nuevas personas en la coordinadora y tuvimos ahí una evaluación y una conversación respecto de cómo abordar esto que plantea Bastián, que es la territorialización del proceso constituyente. También me estoy imaginando algo similar a lo que dice él y también así las compañeras y compañeros de la coordinadora, y tenemos ahí el real desafío del trabajo en terreno, el trabajo en los territorios. Y claro, esta como parte de esta nueva política también, o sea, como una arista que en verdad los medios no están quizás considerando, y por supuesto las candidaturas, ni las candidaturas del rechazo, ni las candidaturas de los partidos tradicionales se quieren complicar con esto. Ellos están pensando en estar ahí, que son constituyentes y que... Pero nosotros sí nos vamos a complicar con esto, en el sentido de que sí necesitamos tener esa conexión, porque somos delegados de toda esa gente, entonces no podríamos hacerlo de otra forma, digamos. No hay otra forma de hacerlo. Eso. Sí, chiquillo. Yo quiero... Bueno, primero te quiero hacer una consulta, Vanessa. Para los que no estamos tan empapados, o para la gente en general, cuando una persona entra en un cupo de un pacto, se entiende, se subentiende que tiene afinidades con el pacto. ¿Cómo se define eso? Para explicarlo, para transparentarlo, porque tú planteas que estabas en ese pacto, pero que no comulgas con lo planteado por Stingo. Sí, obvio. Qué buena la pregunta. Primero, para explicar una cosa. Si nosotros fuimos en el cupo de ese pacto, primero fue porque hubo una votación al interior de la coordinadora, no es algo que decidí particularmente yo. Claro. ¿Y cuáles fueron las razones de ir en ese cupo? Primero, porque tenemos un sistema nefasto que lo que hace es, al haber muchas listas, se produce esta dispersión de votos, que era a lo que más temíamos nosotros. De hecho, ahora, haciendo cálculos, hoy día en el Congreso un compañero hizo el cálculo de cómo nos habría ido si hubiésemos ido en la otra. Nosotros teníamos una sola lista, pensábamos ir a una lista independiente, y se quebró de alguna manera las conversaciones con gente de Los Ángeles. Y se formó Vía a Vía Sin Partido, y se votó si íbamos a ir en cupos de lista o íbamos a ir en una lista independiente, pero era crear una lista más. Se aprobó ir en cupos de partidos, pero partidos antineoliberales, y en el caso del Partido Comunista, que eran nuestras dos opciones, era RD o el Partido Comunista, en el caso del Partido Comunista, por lo menos, ellos no habían firmado el acuerdo por la paz ni las leyes represoras que tienen a la gente presa. Entonces, considerando eso, y por una cuestión estratégica, y que solamente tenía tres candidaturas también la coordinadora, imagínate lo que era levantar seis en términos de trabajo. Entonces nos vimos que era nuestra posibilidad para participar, digamos, y empezamos a conversar. Estos partidos no nos dieron un 20, nada. No nos dieron un segundo en la franja. Por lo tanto, y tampoco se mostraron muy llanos a querer hacer un trabajo real de territorial real, ¿me entienden? Fue más que todo una coordinación para efectos de las cuestiones administrativas de los cupos. Entonces, claro, hoy se acercan, hoy quieren conversar, como dice el Bastián, andan ahí como que de alguna manera quieren como captar, porque claro, y también los medios, o sea, a mí me llamaron de La Tercera y yo ni siquiera respondí las preguntas de La Tercera, porque estaban poniendo a todos los de la Prodignidad en un lado y a los independientes por otro. Pero porque, insisto, los medios y en general los partidos políticos están súper perdidos de cómo es la nueva política y de cómo se está moviendo todo esto. Entonces, oye, y en esta lógica de que están todos medios perdidos y que andan ahí dando un poco de manotazos de ahogado, tratando de proyectarse, nosotros la semana pasada, cuando conversamos sobre este tema, hicimos un juego, que era el mejor y el peor, constituyente. Salió bueno. Y ahí también pensamos en otra dinámica de grupo. No sé cómo va a salir esta parte. No, yo no respondo por nada. Ya, Robinson es responsable de eso, me hago responsable yo. No. Pero yo me imagino en su lugar, yo me imagino en tu lugar, Vanessa, en tu lugar, Bastián, y hay personas electa que debe ser muy difícil sentarse a conversar sin tener un ánimo un poco... No sé cómo definirlo, pero tirarlo por lo menos un avioncito de papel en la cabeza, ¿cierto? ¿Con quién les quisiera preguntar, con quién es la persona con que les va a costar más compartir este espacio, así como el más desagradable, básicamente? ¿Crees como el que a ustedes les da así como retorcijón de guata? En la cara. Tiene que haber algo. A mí me salió de la guata, pero porque, perdón, que me adelanté bastante. Dale. Me salió de la guata cuando dijiste eso, era Marcela Cubillos, pero igual es como una cuestión, es como el primer nombre que se me vino a la cabeza, porque hay un montón, o sea, todos los que tienen conflictos con el agua, Arboe. No, de ahí. ¿Y tú, Bastián? Sí, yo creo que igual voy por Marcela Cubillos, en realidad por el tema de la educación y todo. Como que siempre estaba tan pendiente de ese personaje tan televisivo también, que porque está, no sé, por la Teresa Marinovich, que en realidad a mí me da risa ella, pues como que es graciosa, es como es escucharlo igual como que me causa gracia de alguna forma. Evidentemente políticamente estamos en lados muy diferentes, y, pero el lenguaje que utiliza también es bien televisivo, pero creo que la Cubillos también de alguna forma representa esa derecha pinochetista, esa derecha dura, con incluso con la expresividad que ella marca, la forma de plantear las cosas. Creo que hay, por ahí yo creo que puede ser lo disgusto más grande, pero bueno, como se ha dicho en varios medios, también hay una minoría importante de ese grupo de personas. Entonces, incluso dentro de la derecha, hay muchas caras nuevas, hay mucha gente que apareció, que yo le estuve dando una vuelta, hay gente que, bueno, que se plantean ellos como centro derecha, como nueva derecha, que se desenmarcan absolutamente del pinochetismo, de Sebastián Piñera. Claro, con esta lógica obviamente de aparecer también como dentro del progresismo, pero bueno, yo creo que ahí se va a ver en el fondo, quizás nos llevemos una sorpresa, aparezcan otros personajes por ahí. La derecha que come completo, decís tú. O hot dog. No, la derecha que come completo. Completo y que come hot dog. Claro. Está peligrosa esa derecha, esa es la más peligrosa. Entonces ganó la Cubillo. No les vamos a poner el programa porque no les vamos a contar a quién dijimos nosotros. Fue polémico. Oye, y yendo al tema ya más coyuntural, se desató a partir de la constituyente, de la elección de constituyente, una serie de hechos políticos que son súper interesantes. Por ejemplo, volver al voto obligatorio, así de un suácate, sin decir nada, así como la única respuesta que la clase política le da al gran terremoto, claro, la crisis, es volver a los 90, o sea, cero creatividad. ¿Qué les parece a usted estas medidas? Oye, ¿esa? No sé si puedo parte yo. Dale. Bueno, me parece, tal como dices tú, como volver a una política antigua, un voto obligatorio que de por sí, más allá de lo que es el voto obligatorio como ejercicio de forzado, porque ya que se llame obligatorio, es como que te están forzando a hacer algo que no quieres. Evidentemente yo creo que coincidimos que todo lo que tiene que ver con un proceso de educación cívica, de politización de la sociedad, cumplen un rol fundamental, y después quizás que pensemos en ese tipo de acción. Uy, se te fue el audio de nuevo, Bastián. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, sí. Ya, como todo este terremoto político, igual con la creación de estos nuevos partidos, esta junta, Gino Lorenzini, Franco Parisi. Oh, bueno. No sé si era parte de la conversación el día de hoy, pero me ha llegado mucha información, que yo igual participo de varios grupos, como Feria de las Pulgas y cosas así. Y bueno, también ellos captan un voto súper popular, pues como una especie de populismo de derecha, que en el fondo ellos es con la típica de no soy ni de derecha ni izquierda, que es como hasta un meme que le sacan la capucha de derecha. Es como siempre que alguien plantea esos términos, bueno, y también en clave televisiva, Gino Lorenzini y Franco Parisi, que bueno, crearon un partido y que también entra con toda esta lógica, ¿cierto?, de que en el fondo en Chile como que la participación, o tú votas o eres votado, pero no hay un término intermedio, como que la organización o politizarse o participar de los procesos políticos, como que en Chile no existe, o como que quieres ser votado o parte de un grupo para trabajar una campaña, o votas, como que no hay otro elemento intermedio, y eso igual llama la atención. Yo creo que hay manotazos de ahogado porque por parte de la política oficial con el tema del voto obligatorio. Yo creo que en el fondo lo que ellos están intentando de alguna forma es captar quizá ese voto sumamente despolitizado que va a ir a votar sí o sí, y a través de, bueno, las políticas clásicas de la entrega de alimentos, que se siguió viendo, que también el pago, por ejemplo, por paloma en las casas, que durante este periodo presidencial se vio, que se puede ver un poco más. Pero también ahí viene la tarea respecto a cómo podemos reformular el CERVEL, todo el proceso eleccionario, con el tema de los gastos, por ejemplo. Acá mismo en el Distrito 20 hay una cantidad de gastos estratosféricos de algunas candidaturas que salieron, como la de Rocío Cantuares, que gastó una cantidad enorme de plata acá en el Distrito 20. Entonces son todas esas cosas que se pueden ir regulando en el futuro. Entonces yo creo que una medida en el fondo que no va ni para atrás ni para adelante, como que no tiene sentido. En el fondo es como que intentando buscar alguna mejoría en algo que ya está prácticamente muerto. No le veo mayor sentido a eso. Sí me llama la atención todo el proceso que se está dando con el tema de los presidenciables, con el tema de la lista del pueblo, con el tema, como te decía, por ejemplo, este dúo Gino Lorenzini con Franco Parisi, que no sé cuánto va a durar. Como que eso está, lo veo como un poco más entretenido. Lo de las parlamentarias presidenciales ya lo vamos a tocar al cierre, pero ya quiero escuchar a la Vanessa para que me diga, porque por ejemplo, se ha planteado, incluso antes de esta elección, la necesidad de modernizar el CERVEL, tanto en su administración como en las medidas de las formas de votar en Chile, que son del siglo XX. O sea, aquí no hay georreferenciación, aquí no hay voto anticipado, no hay voto por correo, no hay ninguna medida que incentive el voto. Entonces, la única respuesta es volver al voto obligatorio cuando hay un montón de medidas que se han tomado en todo el mundo y que funcionan. O sea, no es cierto de que en todas partes la gente vota poco. Hay países donde se vota mucho. Y porque tienen sistemas electorales modernos, ¿por qué no hacer eso, no? Mucho. De hecho, Chile vive hace ya casi 10 años una crisis de institucional, digamos, y de representatividad muy fuerte. Y eso es finalmente de lo que no se quieren hacer cargo con esto del voto obligatorio, porque obviamente que esto no va a resolver la crisis. O sea, lo que se quiere es aumentar la representatividad de quienes salen electos. Sin embargo, la gente, hay que ver por qué la gente no está votando, en definitiva. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la gente no se está acercando a hacerse partícipe de este acto que es tan fundamental, si pensamos que es el único acto que el tipo de democracia que tenemos nos permite para sentir que vivimos en una democracia, que es la democracia representativa? Entonces, creo que el motivo final o de fondo claramente no tiene que ver con el voto mismo, sino que con la razón de por qué no se vota. Ahora, a mí sí me parece que hay que poner atención en esto. O sea, como dices tú, sería fundamental, si realmente se quisiera abordar la crisis, si quisiera aumentar la representatividad, sería fundamental devolver la educación cívica a los colegios, sería fundamental hacer educación ciudadana, sería fundamental capacitar a las infancias, por ejemplo, en lo que nosotros hemos también planteado, que es el reconocimiento de su autonomía progresiva, donde sí existiera la posibilidad de que si estos niños quieren votar, teniendo 14 años, así como son responsables penalmente, pudieran hacerlo y hacerse parte de las decisiones ciudadanas, pero con una formación previa. De hecho, en Chile, el manejo, el hecho de que no se, digamos que no exista motivación para votar, yo he planteado todo el rato que el sistema político está hecho para desincentivar la participación ciudadana. Porque la medida que tú desincentivas esa participación, el poder ha estado turnado en el duopolio de siempre entre un bando y el otro, se lo van pasando unos con otros y están todo el rato en este malabar por tener el poder. Entonces yo pienso que realmente no se quiere mejorar aquello, sino que lo que se quiere es, claro, forzar. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero el Acuerdo por la Paz señala que en el plebiscito de salida el voto va a ser obligatorio. Sí. En verdad, esto se está haciendo para seguir al pie de la letra lo que fue el Acuerdo por la Paz. Por la Paz y nueva constitución. Bueno, ellos lo pusieron así. La ley 22.500 creo que se llama, 21.500. Sí, digámosla así nomás, ley 21.500. ¿Los interrumpo? Dale, dale. No sé si leíste el comentario de Marcela Carvajal. No, es compañera mía, profe de historia, léelo nomás. Ya, Marcela Carvajal dice: mucha lucidez en los planteamientos, sin duda es lo que debemos relevar y que necesitamos para asumir esta importante etapa. Confiamos y apoyamos, gracias. Pablo Pinto Valenzuela dice: tremendos constituyentes del Biobío. Daniel Conejeros Hernández, hola Daniel, dice: si el voto es obligatorio también se puede votar nulo a modo de protesta, que es más válido que el blanco. Eso nos dice Daniel. Yo les quiero preguntar algo que me surge la duda. Gran debate en los 90, debo decir yo que soy más viejo que usted. Ese era un gran debate en los 90 que nunca sí pasaba nada con el botón 1. Oye, les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes saben cómo se va a implementar esta cuestión? ¿Alguien los ha llamado? ¿Han recibido algo así como una llamada? ¿Saben que tienen que juntar tal día? No sé, ¿qué, cómo esto? Porque ¿alguien sabe eso? No sé, ¿cómo lo han visto ustedes después de que son, de que Palacio ya están Pereira electos? ¿Qué pasa? Palacio Pereira, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe algo? No sé, la Vane, pero yo no he recibido ningún llamado de nadie. Solo lo que veo en la tele, y que lo he visto súper poco, de que se va a realizar en el Palacio Pereira, que también a mí no tiene ningún sentido estar sentado dentro de un palacio, me parece lo más ridículo que hay estar metido en ese lugar, encerrado, trabajando. Creo que hay que hacer un proceso, si hablamos de descentralización, hacer un proceso descentralizado, un proceso regionalizado, un proceso participativo, en junta de vecinos, donde quizás si hay recursos se puedan distribuir en que nosotros también podamos ir recorriendo los diferentes lugares de Chile, va a estar conociendo las diferentes realidades, pero no va a estar encerrado en un palacio de no sé cuántos millones de pesos que cuesta un arriendo y cuesta una remodelación. Por mi parte no he recibido nada, ningún mensaje, solo sé que a mitad de junio el Tricel de alguna forma nos comunicará la ratificación de las elecciones y posteriormente la primera semana de julio debería estar comenzando la convención constitucional y que uno de los primeros temas más importantes es lo que tiene que ver con el reglamento, así que eso también va a ser como los primeros temas de discusión. ¿Y tú, Vanessa? Bueno, efectivamente, yo, bueno, como venía un poco preparada a... No, les puedo contar... ¿Tengo la maleta esa? Estoy lista. No, les quería decir de que, bueno, primero que todo, tampoco, nadie me ha comunicado nada. Y de hecho, todo el mundo te pregunta, ¿hoy alguien te llamó? Bueno, a lo que voy con el tema de las fechas es que efectivamente lo que sabemos es que el Tricel tenía 30 días, ¿cierto?, para ratificar el nombramiento nuestro. El 22 de junio es la fecha que señaló Bastián. Debería ser la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunica al Presidente de la República, el que va a tener 3 días para proclamar a todos los convencionales constituyentes. Y posteriormente, la primera semana de julio, entonces se estarían instalando los representantes electos y yo, en la información que tengo, decía que cada constituyente iba a tener su oficina privada, además de una... me da risa porque es tan distinto a lo que nosotros imaginamos que queríamos hacer en los territorios, en la junta de vecinos, en la cancha de tierra. No. Aquí hay un cronograma súper distinto y finalmente, también para darles una fecha, en abril del 2022 debería concluir el primer plazo para terminar la constitución, que son los 9 meses, que se puedan ampliar hasta julio, ¿cierto?, del 2022, donde ya ahí definitivamente debería terminar, para luego en el mes de octubre, 60 días después de la entrega del texto constitucional, hacer el plebiscito de salida. Y ese es como el cronograma total. Igual en todo caso, ustedes a la hora de hacer el reglamento pueden hacer otra cosa, ¿no? Podrían decidir justamente, mira, si vamos a estar, no sé, en un año más. Por ejemplo, no sé, pues si la soberanía finalmente radica en el poder constituyente, no en la ley 20.500, ¿cómo se llame? ¿No? Exacto. De hecho, una propuesta esa de Sebastián Piñera, el tema del palacio. No es algo que haya decidido la convención, entonces... ¿Es Sebastián Piñera la propuesta? Sí. No sé si a esta altura tenga mucho peso eso. Como dice el Robinson, la autonomía y soberanía de la convención constitucional y yo creo que ahí se va a decidir finalmente el reglamento, el proceder y cómo va a ser todo el mecanismo, así que... Oye, yo creo que... Eso, yo he escuchado un par que le quitan las cañuelas con esa cuestión porque dicen, no, es que hay que respetar el acuerdo por la paz, hay que respetar lo que conversamos en conjunto, que si lo cocinaron ahí solito y después tiran una oficina para cada uno, el Palacio Pereira, o sea, por favor. Y cuando habla del pueblo, eso también, como que los hace casi como que los lleva a pensar en las expropiaciones y la reforma agraria. Han dicho de todo con eso. Oye, el Bastián quería hablar un poco de la parlamentaria y la constituyente, así que lo vuelvo a traer a terreno. Yo quisiera preguntar por lo siguiente, porque hubo un intento así en su alegría de la primaria entre Boric y Jadwe, ¿verdad? Que fue la única que se inscribió, dejando fuera el PS, bueno, todo lo que vimos en la tele, en el circo ese que vimos ese día. Finalmente... abrió la puerta a una candidatura del mundo independiente, así como sí o sí agarrarlo para este lado, no sé, una cosa así se vio o se entendió, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del proceso que se va a vivir paralelo a la convención? Pues, todo esto va a pasar en paralelo, ¿no? Sí, bueno, igual creo importante estar al tanto de lo que se va a dar a fin de año respecto a la presidencial y respecto a las elecciones parlamentarias. A mi juicio debería ser un parlamento de transición, que de alguna forma refleje en algo lo que pasó con la elección de la convención constitucional, pero en el todo no lo va a reflejar completamente. Y eso es evidente por la misma estructura que existe del sistema de elecciones, por también el mismo funcionamiento que hablamos del CERVEL, etcétera. Van a haber una serie de condiciones ahí, y también la aparición, por ejemplo, de estos nuevos partidos de carácter un poco más populista, que de alguna forma oxigenan a la centroderecha. Pero sí es importante, creo, es importante este Parlamento de Transición, porque básicamente también va a estar homologado los últimos 2 años, al menos creo yo, porque tampoco creo que la convención dure 1 año, va a ser difícil eso. Al menos los últimos 2 años van a estar involucrados directamente con el proceso de la nueva constitución, o con ya la ratificación propiamente tal. Entonces, evidentemente va a haber ahí un elemento muy importante en la política, porque van a ser los nuevos parlamentarios que de alguna forma van a aplicar las leyes de la nueva constitución. Eso por un lado. Y respecto a la presidencial, yo creo que, bueno, aparte de todo el show que vimos televisivo hace un tiempo, yo creo que veo difícil que aparezcan nuevas figuras políticas más allá de las que hemos visto, que son Boric, Jadwe, uno u otro candidato que va a aparecer ahí de la exconcertación, y Joaquín Lavín. Pero yo veo, creo que, bueno, en Chile siempre es importante el proceso presidencial, pero también creo que a partir de las decisiones que se puedan tomar en la Convención Constitucional, y lo mismo que plantea la Vanessa, muchos candidatos, bueno, ya no candidatos, muchos constituyentes vienen debatiendo esta idea de trabajar un modelo político que un poco mute a un semipresidencialismo o entregar mayores cuotas de poder. Entonces, independiente de quién sea el próximo presidente, la convención sigue siendo más importante que el próximo presidente. Yo creo que ahí hay que centrar también el debate. No es menos importante, obviamente, porque se han dado varios cambios en términos de las elecciones, por ejemplo, la cantidad de alcaldías que perdió la derecha, o el tema, por ejemplo, de RD, que tiene una candidata electa en Viña del Mar, el PC que tiene una candidatura en Santiago, sí. Santiago Centro. Y aquí mismo en el Distrito 20, por ejemplo, que salió la compañera Ana Albornoz de Izquierda Libertaria en Santa Juana. Entonces, han habido hartos cambios en términos como... Gran pueblo Santa Juana. ¿Ajá? Gran pueblo Santa Juana, mi abuelo Santa Juana. Ahora sí que es la República Independiente Santa Juana. Claro. Entonces, son varias cosas que han ido cambiando en el panorama político, pero creo que la convención sigue siendo importante bajo esta lógica de porque vamos a pensar y vamos a elaborar y vamos a confeccionar un nuevo modelo político al final, pues eso es lo que estamos, va a estar en discusión. Sí. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Yo después lo pensaba, decía, ¿puede ser permitible que en Chile a partir de esta elección hayan elecciones sin paridad, sin escaños reservados para pueblos originarios? Y ya como que llegamos a un punto en que no podemos volver atrás, ¿no? Obvio, y tampoco podemos llegar a que solamente pueden los partidos políticos presentar listas de candidatura. Entonces es fundamental que se modifique. Yo creo que los partidos políticos tradicionales van a desaparecer. Yo creo que desaparecer, digamos, bueno, ya están en el suelo, pero creo que están poco a poco diluyéndose y están ganando fuerza los movimientos sociales, en definitiva. Entonces creo que... no sé cómo irá el proyecto, pero está el proyecto para la presentación de listas independientes y, como dices, sí, tú, ya es irremontable. Es decir, si ya tenemos un proceso constituyente en términos paritarios, la paridad será una realidad en todo el ordenamiento jurídico, en todos los órganos colegiados del Estado. Es decir, todo órgano que tenga más de 2 integrantes tiene que regir la paridad. Por lo tanto, y también, por supuesto, escaños reservados para pueblos indígenas. En lo que habrá que avanzar es a ver a qué otros grupos vulnerados les corresponden también escaños reservados, porque también para personas con discapacidad, por ejemplo, discapacitada, ahí me pierdo el término, hay una distinción. Sí, es difícil. Sí, ya, nunca me acuerdo ya, pero me refiero a la forma correcta de decirlo. Y por qué no pensar también, mira, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero por ejemplo las dos candidaturas trans quedaron fuera también de la convención, y eso igual hace que un grupo de personas que históricamente han sido vulneradas se sientan nuevamente marginadas del proceso. De hecho, la CONI quedó fuera por una paridad, y la forma en como el CERVEL aplicó la paridad, ojo allí, no fue por una paridad directa, aplicó la paridad dentro del pacto. Y eso es algo que no se sabía cómo iba a operar. O si no, probablemente Constanza quizás no habría querido que hubiese impactos dentro de la lista. Entonces, a mí me parece que también hay que entrar a discutir qué otros grupos históricamente vulnerados ameritan tener escaños reservados en el Congreso y en definitiva que esto se vaya instalando como una práctica dentro del Estado. Y después que permea lo privado, porque también en otros países como España ya hay una ley que, por ejemplo, establece la paridad en el sector privado. Sí, hace tiempo. Sí, en España también existe, por ejemplo, la agrupación de electores. Tú no tienes que ser de un partido para inscribir candidaturas. Tú puedes juntar firmas de agrupación de electores, como se hizo en esta elección. Y eso es ley hace muchos años, y así Chile está muy atrasado. Oye, antes de darle la palabra a Angel, que les va a comunicar varias cositas, el bicho Larcón dice, igual la educación cívica siempre está a favor del que está en el poder, porque es el que enseña. Al carajo la educación cívica en los colegios, que sea trabajo territorial, dice él. Bueno, ahí hay una opinión distinta. Interesante también verlo, sí. Angel. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, yo les quiero recordar algunas cuestiones que es importante, pero de Cerro a la Izquierda, que tienen que ver con que nosotros estamos en el formato podcast en Spotify y nos pueden seguir en esa plataforma en Spotify en el formato podcast. Este capítulo también va a ser un podcast, así que lo pueden volver a escuchar cuantas veces quieran y también poder enviárselo a sus conocidos para que lo puedan escuchar en ese formato también, aparte de verlo en estas plataformas en las que ya están. ¿Qué otra cosa les quiero recordar? Si me ayuda Robinson. Tenemos un Patreon o como quiera que se diga, no le pego tanto en inglés, para que también puedan aportar a este proyecto. Nosotros necesitamos, no quiero decir profesionalizar, pero sí queremos instalar con mayor fuerza medios de comunicación que le den voz a los que nunca han tenido voz. Y en ese sentido necesitamos también vencer no solo a los partidos políticos, sino que también vencer a los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, queremos que Cerro a la Izquierda vaya avanzando en su penetración y para eso tenemos estas plataformas. Tenemos un Patreon que va a estar habilitado para que ahí puedan también apoyarnos con lo que ustedes puedan y quieran, ¿no? Y todas las plataformas en las que estamos, ¿sí? Y con toda la red de radios locales que nos retransmiten también. Avanzando, bueno, Patreon en eso. O Patreon, para los que no lo conocen, es una plataforma que lo que nos permite es poder recaudar fondos para poder hacer algunas mejoras dentro de Cerro a la Izquierda y establecer plataformas, mejoras técnicas, etcétera, con una lógica de recompensa. O sea, ustedes pueden aportar y van a tener una recompensa asociada. Recompensa que claro, se está viendo la monedita, es una recompensa que tienen que ver con los contenidos de Cerro a la Izquierda, por supuesto, no con otro tipo de recompensa. No. Así que eso les queríamos contar como novedades de Cerro a la Izquierda. Sí, pues chiquillos, les agradecemos un montón que se hayan dado el tiempo dentro de su apretadísima agenda, que me imagino que entre el cansancio y las cosas que tienen que hacer es valiosísimo. Les dejamos con un último mensaje que quieran darle a la gente, ¿no? A los territorios, a sus compañeros y compañeras, ¿no? Parto contigo, Bastián, ¿qué te parece? Bueno, agradecer como siempre a Robinson la invitación también de los medios locales. Han sido fundamentales para nosotros la visibilización de la lucha, de las demandas, siempre el resumen también, bueno, y cuantos otros más que siempre nos han estado apañando. Y bueno, el mensaje en realidad a toda la gente, tal como lo dije anteriormente, que pueda involucrarse en este proceso, en el proceso constituyente, en el proceso político de transformación de Chile, desde cualquier vereda, desde la calle, desde sus organizaciones locales, desde el trabajo, incluso desde la casa, conversaciones hasta en la ONCE, estar hablando de estos temas creo que son importantes. Así que la invitación es hacerse parte del proceso constituyente desde esta candidatura y desde esta candidatura que representa también un proyecto social, un proyecto comunitario, ambiental, popular. Estamos abiertos también al diálogo, a las conversaciones, a las reflexiones conjuntas. Vamos a levantar asamblea, vamos a levantar cabildo en los próximos meses, probablemente durante toda la convención constitucional, así que van a estar las invitaciones abiertas para que se involucren de forma directa. Y lo más importante es que fiscalicen a todos sus constituyentes durante todo este proceso, que es fundamental. Es fundamental los principios que vamos a colocar en la nueva constitución van a ser claves para cómo vamos a moldear la política y la sociedad finalmente en su conjunto en los próximos años. Así que Ese es mi mensaje. Y bueno, nuevamente agradecer el espacio, Robinson, a Angel y a la Vane también, que siempre un gusto compartir con ella los espacios de diálogo y conversación. Impeque, muchas gracias a ti, Bastián. Vanessa, palabras al cierre. Bueno, yo también, en el mismo sentido, agradezco también estar aquí compartiendo con ustedes, con todos. A Angel no la conocía, pero ya tenía la oportunidad de conocerte a ti, Robinson, por supuesto, con Bastián. Como dice él, siempre es un proceso de aprendizaje mutuo el estar compartiendo alguna conversación. Así que, primero que todo, también eso, agradecer. Y a todas las personas que puedan estar aquí de mi distrito, que confiaron en esta propuesta de cambios estructurales. Estoy dando las gracias a todos porque la verdad es que hace poco caí que fuimos mayoría regional y individual mi votación. No solo del distrito, sino de la región, de los dos distritos. Entonces, de verdad me siento demasiado agradecida. Y en ese mismo sentido, el llamado, como dice Bastián, es a todas las personas a hacerse parte del proceso. Pero principalmente yo quiero hacer en esto un llamado a las mujeres, a las disidencias, a las diversidades, a los cuerpos feminizados, a los más vulnerados y vulnerables dentro de la sociedad, que esta realmente es una oportunidad para hacer esos cambios que necesitamos para que esta sociedad, esta carta sea un reflejo de esa sociedad diversa que tenemos, de esa sociedad plural, de esa sociedad plurinacional, de esa sociedad que aspira a una constitución que no solo defienda la Ñuquemapu, sino que gira en torno a la Ñuquemapu, a la madre naturaleza. Así que mi llamado en verdad es a involucrarse, porque este proceso lo habría querido, no sé, desde Manuel Rodríguez en adelante, se lo querían todos y lo tenemos nosotros y no podemos perderlo. Y la única forma de defenderlo es defenderlo desde los territorios, con las organizaciones sociales, con las personas que están participando y que son parte del movimiento social. Las necesitamos. Este es el momento de defender el proceso, de ser fiscalizadores, de hacerse parte, porque el proceso es nuestro. Tenemos que tomar las riendas de esto. Si estamos pidiendo mayores mecanismos de democracia directa, participación y todo eso, necesitamos una ciudadanía activa, ansiosa de participar. Así que espero que eso se note, espero que mucha gente esté pendiente. Yo trato de responder todos los mensajes. Tenemos aquí la coordinadora que nos va a estar ayudando a estar en todos los territorios y por supuesto me voy a estar moviendo por todo el distrito, así que espero que todas las personas se puedan involucrar y las mujeres en esto, que vamos a lograr establecer la paridad, nos va a permitir soñar con un país donde por primera vez haya una carta fundamental que considera a las mujeres. Imagínense lo que eso significa, que nunca hemos tenido una constitución. La constitución actual nos mencionaba en un artículo y fue una reforma que se hizo, así que considerar eso, compañeras, hacerse parte y en general a todos los que nunca han estado en las consideraciones de una constitución. Así que muchas gracias por la oportunidad y cariños, muchos cariños. Gracias a ti, Vanessa. Un abrazo, Angel. Solamente quiero despedir y agradecer y también decirle a los chiquillos que van a estar en esta ardua labor que como Cerro a la Izquierda nosotros vamos a estar ahí también pendiente, buscando formas de cooperar y también de organizarnos como pueblo organizado, como siempre. Agradecerles y también despedirme de toda la gente que ha estado ahí, que ha sido harta. Gracias por permanecer en esta transmisión y también volverles a reiterar, el podcast queda en Spotify para que lo puedan escuchar. Súper. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en una próxima con Vanessa, con Bastiano. Adelante con más invitados también. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chiquillos. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.